Tenemos a disposición de los que deseen adquirirlo el merchandising de este programa. Pero recuerden alejar a los niños del receptor. Después no digan que no les avisamos. Bien, tenemos para ofrecerles acá en la radio dos promos de sex productos para mantener la castidad. Tenemos una muñeca inflable. La de adelante lleva 30 y la de atrás 50. Con la carita de Chiche Duval, un chiche. Viene petiza, retacona, con un par de mechas sobre el ojo. La cara estirada y lisa con una goma de micro. Le cuelga un piolicito de salame de Milán, de la boquita de fresa, que sobresale unos 4 centímetros por el colágeno. Mirada de... Yo sí que la tengo reclara porque soy maestra, madre católica y de Loma de Zamora. Soy espantosamente buena y si dicen que sos narco, papi, lloro. Opcional trajecito, saquito con pinza y falda del mismo color hasta la rodilla. Parece un silloncito de un cuerpo. Zapatos con medio taco monja loca, ¡wow! Tirala de la tribuna, tirala. Y después, tirala de la tribuna, tirala.